Anita, que mi santo tu papá. Chéri, chéri, nangai bandeko. Simba ngai makasi, chéri, konuni sangai te. Nazali mwana motorolo kola yo. Yo sali mobali nanga, na poni na mokilie. Boko la nga, loko la ba boko la kayo. Yo komi motunga, biba konyo lula yo. Tambo la ka Anita, kepi sanso to papa. Pour la faire exemple, ne va pas avoir police à pisser.